Seguimos hablando casi permanentemente, a diario, podríamos decir, del precio que tiene la carne, porque estamos en víspera prácticamente de las fiestas tradicionales y se le hace muy difícil a la gente poder comprar el asadito de la Navidad, por ejemplo, porque ha subido más del 70% la carne vacuna, la carne de cerdo y la carne de pollo también. Todas las carnes han subido. Pero más del 70% de la carne vacuna se hace difícil. Y el otro día dábamos cuenta, lo que salía en la portada del diario de la Juventud, que para comprar un asado le estaban dando 3 cuotas a la gente. Compraban el asado en Navidad y le daban 3 cuotas. Es decir, comprar el asado en cuotas, por ejemplo. Y bueno, y todo radica en un problema importante que tiene el Uruguay con este tema del precio que tiene la carne en este fin de año. Estamos en contacto telefónico con el departamento de Rocha, más concretamente con la ciudad de Castillo, en Rocha. Allí está Miguel Ángel de León, veterinario jubilado, militante, fundador del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, un militante de izquierda de toda la vida. Hoy está en la Unidad Popular y en el 26 de marzo. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis. Encantado de tenerte en los micrófonos de la 36. Sí, es un gusto poder expresarme para la radio. Bueno, Miguel, contame acerca de esta situación del precio que tiene la carne. ¿Cómo era el Uruguay? ¿Cuántos años tenés vos primero? Bueno, como tú dices, los cortes de carne este año han aumentado de una forma exorbitante, tanto los cortes de bovinos, ovinos, porcinos y las aves. Sí, ahora, ¿siempre fue así en el Uruguay? ¿Qué era lo que pasaba antes? Bueno, la gran producción de bovino lo hace la burguesía, ¿no? Que son los que tienen los latifundistas. Eso siempre pasó, el precio de la carne ha sido elevado en cuanto al salario. El problema no es tanto el precio de la carne, sino el bajo salario que tienen los trabajadores y las paupérrimas jubilaciones y pensiones que tienen nuestros ancianos. Sí, ahora Miguel, contame acerca de cuáles eran las herramientas que tenían los gobiernos en el Uruguay para poder mantener por lo menos algunos cortes para que la gente pudiera acceder a ellos. Bueno, una de las medidas que pidió la Unión de Vendedores de Carne es que durante las fiestas no se aplicara el IVA, pero el Estado que quiere recaudar para poder pagar los intereses al Fondo Monetario no accedió a este petitorio de la Unión de Trabajadores, de la Unión de Exportadores de los Carniceros. La Unión de Vendedores de Carne, sí. Sí. Claro. Ahora, ¿qué otras herramientas había antes? Porque antes teníamos... Bueno, en algunos momentos se aplicaron subsidios a la carne, a determinados cortes de carne, los cortes más populares, no aplicarles el IVA y dar un subsidio. Sí. ¿Y el abasto qué papel cumplía? Bueno, durante el gobierno de... ¿Se acuerdan cuando Tabaré Vázquez nombró a Mujica ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca? Y apareció el famoso asado del Pepe. Sí. Fue un convenio que tuvo el Pepe Mujica con la industria frigorífica y en ese momento se bajó el precio de un asado de segunda que valía, el de primera valía 35 pesos y el de segunda valía 32. ¿Cuál era el compromiso de Mujica? Que eso le sirvió a Mujica para postularse a presidencia de la República. Y en el año 2009 obtuvo las mayorías parlamentarias y fue presidente de la República. El compromiso de Mujica era que una vez accedió al poder, suprimir todos los abastos municipales del país, y eso le permitió a la industria frigorífica acaparar el mercado interno. Esto trajo aparejado que el que fijó el precio de los ganados era la industria frigorífica, al no tener competidores, y eso trajo un enorme perjuicio para la población porque subió en forma desmedida la carne, y además cantidades de obreros que trabajan en puestos directos e indirectos, y se vieron perjudicados los municipios que cobraban por la faena de bovinos, ovinos y cerdos. Quiere decir que fue fundamental la eliminación esa de la base. Y otro hecho importante, durante el gobierno Mujica no hubo asado del Pepe. Quiere decir que era justamente solo para llegar al poder él. Claro, claro. Y además en una industria de la carne donde no quedan ya frigoríficos nacionales, prácticamente no hay. Todos los frigoríficos pertenecen al capital financiero, en su gran mayoría capitales brasileños. Además son los dueños de los frigoríficos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, son los mismos dueños. Muy bien, Miguel de León, bueno, no sé si querés agregar algo más a este tema. No, y además se vieron perjudicados las intendencias porque pagaban por cada faena, y eso trajo aparejado en el departamento de Rocha que en 10 años de gobierno Frente Amplista ha perdido la intendencia de recaudar 15 millones de dólares. Usted se da cuenta que las ganancias que ha obtenido la industria frigorífica son de cientos y cientos de millones de dólares. Sí. Y eso trajo aparejado que pagáramos la carne mucho más cara de lo que lo tendríamos que pagar. Bueno, un saludo muy grande y a las órdenes. Miguel de León, muchísimas gracias. Chao.